Seguiré siendo necio, no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio y no me cansaré. Aquí siempre estaré. Seguiré siendo necio, no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio y no me cansaré, no me cansaré. Me pides que me aleje, luego dices que me quieres. Y por favor te esperes, que no puedes vivir sin mí. Sé que no te atreves a dejarme a merced de otras mujeres. Descuida que aunque hayas cometido errores en tu vida, yo seré el que te cuida y no te olvida. Siempre hay una salida, recuerda lo mucho que te amo. No estés deprimida, pendiente, aunque no pasemos rato suficiente y tú y yo tengamos vidas diferentes. No seré inconsciente, aprendí a ser paciente y a no dejarme llevar por lo que de ti piense la gente. Ya no te traumé por lo que ellos hablen, que yo por ti. Seguiré siendo necio y no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio y no me cansaré. Aquí siempre estaré. Seguiré siendo necio y no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio y no me cansaré, no me cansaré. Aún recuerdo y mantengo vivo cada intento de hacerte entender que el amor fluye como el viento y el tiempo se vuelve cómplice de sentimientos. No me preguntes cómo, cuándo ni en qué momento. Soy un ser humano que ríe y llora, una simple persona que también se enamora. Y tengo sed de tu beso, ganas de volverte a ver y revivir lo que tú y yo sabemos hacer. El que no sabe que hable, se no tiene vida. El que no vive, critica y por envidia descuida. El que no entiende, no comenta ni opina, que me busque. El que nunca ha llamado en su vida, el que no sabe que hable, ese no tiene vida. El que no vive, critica y por envidia descuida. El que no entiende, no comenta ni opina, que me busque. El que nunca. Seguiré siendo necio, no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio, no me cansaré, aquí siempre estaré. Seguiré siendo necio, no me cansaré, no me cansaré, bebé. Seguiré siendo necio, no me cansaré, no me cansaré. Seguiré siendo necio, necio. Cristian Palma, el virus, yeah. Limited edition. ¿Qué dice su mamá? Es el original. Para amarla no se necesita un precio, solo besos con amor y seguir siendo necio. Seguiré siendo necio, seguiré siendo necio, seguiré siendo necio.